se viene Gran Espacio de Política, de la mano de la red de politólogas, o las politólogas en red, mejor dicho. Y hoy vamos a tener a nuestra compañera Lili Díez, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Lili? Buen día. Buenos días, ¿cómo están? Acá saliendo del fin de semana hiper large. Bueno, hay que salir ahí, estirar un poco y bueno, y nuevamente ponerse bueno, en sintonía, ¿no? Escúcheme, nos vamos a meter en un tema, vamos a charlar sobre la inteligencia artificial, la política, esta cuestión de la inteligencia artificial y todo lo que es red, todo esto me tiene como muy apocalíptico. Muy apocalíptico. No, ¿apocalíptico para bien o para mal? Para mal, ¿no? Para mal, mal, mal. Mal, mal. Muy demasiado. Demasiado apocalíptico. Lo hemos estado hablando con Kenty, fuera de micro. Me tiene... Así. ¿Vio cómo está apocalíptico? Me gustaría decirte que estás equivocado, pero no. No estás tan equivocado. Ojalá que sí, que alguien me diga, no, mirá, es de acuerdo a cómo se usen y todas esas cosas, ¿vio? Sí, es así. Pero bueno. Me gustó el tema porque hace poquito hice un cursito muy cortito de inteligencia artificial aplicada al sector público, que es lo que, digamos, por ahí, con lo que más contacto tenemos en nuestra vida diaria, porque cuando uno tiene un problema, hace rato en la columna con Consuelo, ella nombraba perfectamente el tema de hacer una denuncia o generar trámites, ¿no? Y bueno, se está hablando y ya en Mendoza tenemos algunos sectores en donde nos empezamos a encontrar con esta cuestión de hablar con una computadora o con una máquina, eso que por ahí nos llevaba al rosario de cataclismos cuando te atendían las empresas privadas, y uno dice, no, yo quiero hablar con una persona, ¿no? Uh-huh. Bueno, eso es un poco los inicios, ¿no? Ya el desarrollo de la inteligencia artificial. Así que, bueno, en base a esto a este curso que hice, me gustó mucho traer la temática, porque la inteligencia artificial básicamente es un sistema, ¿no? Un sistema computacional que lo que hace es procesar a través de mecanismos matemáticos y estadísticos una inmensa cantidad de datos que están subidos a la red, a internet, por miles o millones o cientos de personas, depende del tema. Entonces, de repente, si yo quiero buscar una información concreta, cualquier pregunta que yo quiera hacer, la inteligencia artificial, que es este sistema estadístico, lo que hace es, a una gran velocidad, que humanamente sería posible en años, digamos, lo que hace es analizar y sistematizar una respuesta, pero a través de esto, de revisar los miles y miles de datos que hay sobre ese tema que nos interesa. Entonces, te devuelve una respuesta y generalmente lo que nosotros tendemos es a darlo por cierto, ¿no es cierto? O sea, es como yo busco, me responde, listo, esto es. Sobre todo cuando uno empieza a pensar que, bueno, que está revisando la web a miles de, digamos, si lo comparamos con un auto, a miles de kilómetros por hora, por minuto. Y cosa que, bueno, es como si yo como si nosotros nos pusiéramos a pensar ahora, para de repente asociarlo al Día del Orgullo. Si yo le pregunto al chat GPT qué es el orgullo gay, o bueno, qué es el género, qué son los derechos, etcétera, lo que le quiera preguntar, ese sistema me va a gran velocidad a darme una respuesta. Y yo voy a pensar que lo que me está respondiendo es cierto, porque digo, bueno, está revisando a morir todo eso, lo que de repente, si lo tuviera que hacer yo, como persona humana, me demoraría tal vez meses en leer todos los libros, todas las páginas, todos los autores de diferentes países, para poder terminar o para poder generar recién la fuente de ingreso para procesar un concepto, ¿no? Para procesarlo o para armar un concepto. Entonces, bueno, este tema, que pareciera a priori solamente educativo, también tiene una aplicación en el sector público. En la mayoría de los municipios o mismo en el estado provincial, recién empieza bajo la forma de lo que se llama chatbot, que es un WhatsApp en el que vos haces una pregunta y te contesta a veces una máquina con un menú acotado y a veces te contesta un sistema que ya va más automatizado. En Mendoza no lo he visto yo, pero sí sé que existe en otros municipios, en otros, por ahí en bancos o en alguna prepaga puede llegar a existir también, que ya son sistemas que van aprendiendo a responder como si fueran una persona. Entonces te dice, buenos días, ¿en qué te puedo ayudar? Vos le podés escribir de cualquier manera. Hoy si probamos en un chatbot común, vos le escribís cualquier cosa y te contesta, discúlpame, pero no entiendo la opción. Quiere decir que te pide un lenguaje que tal vez yo no estoy acostumbrada a usar. Eso sería una forma de la inteligencia artificial o de un chatbot cerrado, ¿no es cierto? Bien estructurado y con muchas limitaciones. Los que ya se empiezan a abrir son sistemas que se entrenan, es decir, se entrenan a medida que la gente le empieza a preguntar. Lo mismo que el chat GPT, que es el que por ahí más se conoce. Mientras más le pregunto, el sistema lo que hace es ir guardando y procesando esa forma del habla o de la escritura, mejor dicho, y entiende. Yo le puedo escribir con errores de ortografía, le puedo escribir en el lenguaje que quiera, que el sistema me va a entender y me va a responder. ¿Qué pasa cuando, o sea, cuál es lo apocalíptico, como decíamos al principio? ¿Quién diseña estos sistemas operativos? Perdón, estos sistemas computacionales o estadísticos, porque no surgen como un arbolito de la nada. Y Lo si tiene programa y lo ética, genera y si tiene ética. generalmente una empresa privada, ¿no? Entonces, estas empresas privadas le venden al Estado un programa y el Estado paga no solamente por el software o por todo lo que tiene que ver con el diseño y la programación, sino también después para el mantenimiento, para que uno tiene que ir controlando, y esto ya me meto en el plano más teórico, que era lo que vos me decías. Bueno, depende de cómo se use. Bueno, sí. Lo importante de la inteligencia artificial en el sector público sería el seguimiento y la evaluación humana de este sistema, teniendo en cuenta que el sistema es diseñado y programado por personas humanas. ¿Por qué aclarar esto? Porque las personas humanas tenemos sesgos. Y si yo programo un chatbot para mis alumnos en una escuela con mis sesgos, lo que estoy haciendo es que ese programa responda con lo que yo le di. Básicamente, ¿qué es lo que estoy queriendo explicar? Que cuando vos programás, le estás dando instrucciones al sistema. Vas a contestar con lenguaje inclusivo. Vas a considerar cuántos géneros, vas a contestar amablemente, no vas a vas a poder decir que no sabes de lo que te están preguntando, disculpas, no sé lo que me estás preguntando. Todas esas son instrucciones que se le dan al sistema cuando lo vas programando. Entonces, en el sector público lo que termina pasando es, por ejemplo, tomando algo que de la columna de Consuelo que me pareció muy rica para traerla también a esto, es que hay géneros o categorías de sociales, básicamente, no solamente de género, sino también que tienen que ver con dónde vivís, digamos, qué municipio, calle pública sin número, etcétera. Que generalmente cuando vos contestás caes en la clásica categoría otros o sin clasificar. No sé si alguna vez les ha pasado eso de no me siento en ninguna de estas, no me siento identificada en ninguna de estas categorías Categoría. y termino poniendo otro. O sea que soy una minoría. Mi pregunta entonces es, ¿qué hace la inteligencia artificial con ese otro? ¿Qué respuesta me va a dar? Porque cuando yo hago una denuncia, si pongámosle, ¿no? O ahora con esto del cierre de las instituciones que asesoran productores o que acompañan procesos. Bueno, ponele que sea reemplazado por la inteligencia artificial. ¿Quién va a programar la inteligencia artificial para saber o para incorporar todas las características diversas que tienen los distintos sectores productivos o los distintos colectivos de género o, bueno, lo que se te ocurra, ¿no? De diversidad social que hay, porque la población en general se caracteriza por algunas cuestiones que tenemos regularizadas, pero la mayoría de las características poblacionales no están regularizadas, aunque eso quisieran algunos gobiernos, ¿no? Como en este caso el gobierno, tenemos un gobierno nacional que tiende hacia la normativización o regularización a través de los discursos, ¿no? Es decir, bueno, todos los que piensan así van a estar incluidos adentro de esta estructura. ¿Y los demás qué vamos a hacer? ¿Qué nos van a contestar? ¿Y a dónde nos van a mandar? Y en base a eso también, ¿cuáles son las soluciones que nos van a brindar, que generalmente van a ser soluciones para ellos, pero para nosotros no? O sea, nos vamos a quedar afuera de las posibilidades de resolver nuestros problemas, o por lo menos de las herramientas que necesitemos para poder resolverlos. Entonces, digamos que la ciencia política, ustedes hace, creo que el año pasado hablaron con una de nuestras colegas, también integrante de la red, que es Ana Abarzúa, Ana Vela. Ella estudia en CONICET todos estos temas, es mucho más avezada que yo, pero básicamente la ciencia política empieza a inmiscuirse en esto porque adentro del diseño e implementación de la inteligencia artificial hay relaciones de poder que pueden básicamente perpetuar los sesgos y las estructuras de desigualdad y de injusticia. Estamos en un momento también de muchos cambios, de desguace del Estado, como se viene hablando desde todo este año, ¿no? Y me interesaba traer el tema porque está difícil pensar que se va a resolver a como se estaba antes y no vamos a volver a como estábamos antes. Vamos a avanzar hacia estructuras de transformación y yo creo que la inteligencia artificial va a tener un rol cada vez más importante y más principal y lo que hay que pensar entonces es cómo damos las batallas para estar en esos lugares y formar parte de los procesos de diseño, de implementación y de evaluación de estos sistemas computacionales y estadísticos para seguir teniendo el protagonismo que peleamos, ¿no? Totalmente, muy muy interesante y nada, uno empieza a entender también ciertas posturas en relación a la política global y a la política local en cuanto a esto de desguace del Estado, ¿no? De destruir el Estado. ¿Por qué destruir el Estado? Una de las respuestas puede ser claramente porque con la organización del Estado uno puede de alguna manera responder a esta pregunta, ¿y quién lo programa? ¿Con qué intereses lo va a programar? ¿No? Que claramente lo que le está faltando a todo este rubro de inteligencia artificial, de redes sociales, es la ética, ¿no? La ética sobre la salud de la mental de las personas, ¿no? No, no la tienen en absoluto y es solamente maximizar ganancia, vender, vender y atravesarlo todo por leyes de mercado, ¿no? Y claro, lo que le molesta es el Estado. Absolutamente. Lo que le está molestando es el Estado, que es el único ente que con toda su debilidad, con todas sus complicaciones, puede llegar a decir, che, aflójenle un poquito, no, a ver quién lo va a hacer. No, vamos a regular por este lado, no, esto atenta contra tal derecho, pero no, no, por eso no lo quieren, por eso lo quieren dinamitar, ¿no? Por eso lo quieren destruir. Yo Digo, entre sería un otras poco más cosas. pesimista todavía. Sería un poco más pesimista todavía y creo que es que no es que les moleste el Estado, sino les molesta quienes están en el Estado. Bueno, Es también, claro. decir, los modelos de Estado son los que molestan. Tal cual. Porque lo que van a buscar, lo que se busca en este momento, es cooptar los medios estatales en manos de grupos económicos, básicamente a través de sus políticos serviles, para poder tener los medios necesarios para hacerlo. Porque lo que termina pasando es que necesitas mucha plata para tener para implementar la inteligencia artificial al servicio de lo comunitario, de lo colectivo y demás, que es lo que por ahí nosotros creemos en eso. Entonces, por eso es importante seguir pensando lo que vos dijiste es fundamental, que es la ética, creo que para por lo menos la ciencia política viene involucrándose en el estudio de estos temas, pero no solamente involucrándose en estudiar, sino aportando las categorías de pensamiento. O sea, la ética va a ser una cuestión fundamental, no solamente porque la inteligencia artificial no la tiene, como vos decías, porque está en manos de las leyes del mercado, sino también porque la gente, las poblaciones en general, estamos muy desconfiados de la ética de los políticos. Es decir, creemos que las personas tampoco tienen ética, entonces va a ser mejor una máquina. Pero eso no es así, porque esa maquinita o ese sistema estadístico y matemático está programado por una persona. Entonces, la lucha es, o la pelea que hay que dar también es, por involucrarse en los procesos de diseño y evaluación constante de todo esto, de hacer visible estas situaciones, esta lucha tiene que estar en vías de tener una ética colectiva, pero también de ser parte de las minorías. Es decir, todas las minorías tenemos que entrar en este entrenamiento de la inteligencia artificial para que puedan brindarnos soluciones a las medidas nuestras y que generalmente eso entra en conflicto con intereses económicos de las empresas que diseñan, porque de repente una red social o un programa cualquiera está diseñado por una empresa que tiene un laboratorio de venta de medicamentos. Entonces, de repente, esa inteligencia artificial no te va a contestar a vos cómo prevenir la enfermedad, porque quien entrenó a ese sistema quiere venderte el remedio. Entonces, hay que tener mucho ojo, mucho cuidado, pero no quitarle la pata de encima y meternos de lleno en no solamente pelear y luchar por recuperar lo que se ha perdido, como me encantó como lo dijo Consuelo, pensar en todo lo que tuvimos, sí, con todas las fallas, con todo lo que medio andaba, o su andar a medias, mejor dicho, era bueno, era necesario y nos hacía muy bien. Y sobre todo, hay una cosa muy importante, había perspectiva de género. Y eso, en temas de inteligencia artificial, es parte de la información o de los datos que la inteligencia artificial procesa. Si yo de la web, si yo de las políticas públicas, que son el insumo fundamental, el más importante de la inteligencia artificial, si yo borro esa información, si voy, ¿qué es lo que hace el Estado? No solamente echar personas, bajó las web. Sí, tal Al cual. sacar las web, vos le estás sacando el insumo a la inteligencia artificial. Eso quiere decir que hay un chat que no va a ir a ese sitio a buscar datos para procesar. Eso quiere decir que hay un punto de vista menos para cruzar esta información y devolver a la ciudadanía una perspectiva lo más amplia, diversa y asertiva posible, ¿no? Excelente, Lili. Entonces, bueno, Sí, excelente. esto es lo que les quería compartir, que Excelente. venía como manejando Para y la seguir verdad que pensando. justo hoy en el Día del Orgullo Gay me pareció importante porque, bueno, estamos también en procesos de ampliar estas preguntas que nos hacemos y estas cuestiones, ¿no? Excelente, como siempre. Ha sido un gustazo tenerte y a seguirlo pensando. Bueno, Te mando un fuerte gracias a abrazo. ustedes, nos seguimos comunicando. Fuerte Abrazo abrazo para enorme. ustedes. Abrazo enorme.